Bien, acabamos de escuchar a Blood Orange con su canción Agustín. Y bien, quiero mencionarles que Blood Orange, también conocido como Devonty Hines, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín británico. Ha trabajado con diferentes seudónimos como Lightspeed Champion y también ahora conocido como Blood Orange entre 2008 y 2018. Quisiera mencionarles diferentes aspectos de esta canción, ya que tiene diferentes contextos que quisiera comentarles. Para comenzar, la canción está basada en un personaje histórico muy importante llamado Agustín Hipona, que fue un padre católico, digámoslo así, que fue también un escritor. Nació entre el año 354 y murió en el 430. Bueno, Este personaje es muy interesante, ya que mucha de su información, mucho de lo que él escribió, porque fue un gran escritor, ha sobrevivido hasta hoy en día. Como más o menos un aproximado de lo que escribió y sobrevivió, son 5 millones de sus obras, así que ha dicho bastante y hasta ahora se puede entender que su información es importante. Sobre todo él escribió para el concepto de la filosofía y de la teología. Uno de sus escritos más famosos se llama Confessions. Y bueno, la canción trata sobre la historia de este santo, de la Iglesia Católica, y también de cómo los ancestros de este santo fueron personas que salieron de la esclavitud, ya que este personaje tenía ascendencia africana y se desenvolvió en África. Él tuvo ascendencia africana, entonces sus padres, sus ancestros, lograron salir de ese contexto, y así es como este personaje logró llegar a tener tanta importancia y tanta relevancia en su época y hasta hoy en día. Algo más que quisiera comentarles es que la letra hace una mención a este personaje, y la letra también hace mención con respecto a la violencia de Estado contra las personas afroamericanas. Y justo quise traer esta canción porque estamos en un momento de impacto en el mundo, en el que hubo este caso muy doloroso de George Floyd, el hombre afroamericano que fue brutalmente asesinado por la policía en Estados Unidos. Entonces esta canción hace referencia a ese tipo de violencia. Y quisiera compartirles algunos de los versos de esta canción que describen eso. Entonces lo primero que menciona aquí Blood Orange es: a pesar de golpeado, sigo a flote. Nuestras cabezas han sido golpeadas contra el pavimento muchas veces antes, pero seguimos ahí luchando. También otra parte dice: nadie me dijo cómo debo sentirme. Dime, ¿alguna vez has perdido un hijo o has perdido a alguien que amas? Y toda la frustración que conlleva el tema de muchas personas que han vivido la misma violencia de Estado y no ha podido ser visibilizadas, así que esta canción me parece muy importante y quisiera recomendarles que escuchen también el resto de música que tiene Blood Orange, porque hace mucha relación con esto, como ya les había mencionado en otro programa. Y creo que es muy importante visibilizar estos temas, así que sé que esto sucedió en un país que influye mucho en las otras culturas, sobre todo en la latinoamericana, estamos muy influenciados por Estados Unidos. Y hay que entender este tipo de conceptos porque también se dan en nuestra vida diaria aquí en Ecuador. Quizá no son visibles y no son tan brutales como en otros países más grandes, pero la violencia y la discriminación está todo el tiempo ahí, así que debemos ser conscientes y ayudar cuando podamos a visibilizar estos temas. Así que los invito a que se informen un poco más de esto y que sigamos luchando las personas que queremos ver que este tipo de situaciones terminen para siempre. Sigamos con la lucha. ¿Qué opinan, amigos, sobre este compositor? Bueno, yo quería comentar que me llama mucho la atención cómo cambia de géneros de música pop en medio de la canción, ¿no? Que empieza con este aire un poco lo-fi hip-hop, que, bueno, es un género que ahorita se escucha en internet, se relaciona con música de estudio, más o menos. Y que en general la canción, si bien la letra tiene este mensaje de concientización, ¿no? de que muchas personas han sido perjudicadas por la discriminación de manera violenta, pues la canción no es de ese estilo, no es como la canción protesta mexicana, por ejemplo, o como la canción protesta chilena, sino que esta es muy suave, o sea, es muy suave, se siente como música de ascensor, podría decirse, refiriéndome al que es música de ambiente, pero se trata de representar la música que está sonando en tu cabeza. Es como que música de fondo que está en tu cabeza y que justamente es ahí donde se busca hacer el cambio. Y yo creo que produce un contraste entre el mensaje, que es bastante fuerte, bastante directo en cuanto a denunciar la discriminación y la violencia por la discriminación, y a la vez ser relajante, ser suave y sonar a un tema de, podría incluso decirse, de amor adolescente algunas veces. Entonces, ese contraste creo que es lo que más enriquece a la canción, diría yo. Yo quisiera igual mencionarles un detalle que no les comenté, pero no sé si notaron que la canción tiene un toque pentáfono en los versos, ya que él introduce este tipo de motivo armónico y a la vez melódico, tocando las teclas negras del piano y formando una pentafonía descendente, me parece. Entonces eso es algo curioso que quisiera que lo tengan en cuenta al escuchar. Me pareció interesante ese aspecto. Bueno, es verdad, sí, a mí también me impactó la parte de lo pentáfono, y además, es decir, el cambio así radical de género, ¿no? Y además el mensaje, que no te lo echan a la cara, así estamos protestando, sino es más bien querer concientizar a la gente. Y ese es un modo de protesta un poco más, digamos. Yo le diría que es un poco más efectivo. Porque ya no se está reclamando así directamente, sino que se da a conocer la situación. Bueno, y además de que sí, me gustó que sea bastante suave, es bastante relajante, y pues además de que sí engloba este asunto de la discriminación, que es bastante complicado así, de por así decirlo. Bueno, en cuanto al mensaje, yo quisiera comentar de que en realidad lo de la discriminación se debe abordar de manera desde el hogar, literalmente, porque ahí es donde comienzan los estereotipos y las ideas de discriminación a diferentes razas. Ya sea en China, ya sea en Estados Unidos, ya sea por el color de la piel, un estatus social, entonces hay que tener en cuenta e intentar dar a conocer el significado de estas cosas desde la familia. Bueno, ese sería mi aporte. Y bueno, sí, ahorita estamos con todo este proceso, todo esto que está pasando, todo el movimiento Black Lives Matter, que es y sí, pues este tipo de canciones reivindican por alguna forma lo que pasó a ellos. Entonces, bueno, o sea, está muy bien de que de alguna manera traten de reivindicar todo este sufrimiento que tuvieron. Eso. Bueno, ¿y qué otras canciones han traído hoy? Bueno, yo les he traído una canción de igual un cantante de que a ver, su nombre artístico es Lebrian y la canción se llama Yeulo. Bueno, ya les comentaré un poco más de la canción, el artista, después de escuchar el tema. Entonces escuchemos el tema. Of the rain that falls upon your skin, it's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Jealous of the nights that I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love. Love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love. I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. As I sing in the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, 'cause 'cause all I do is cry behind the smile. I wish you the best of all this world could give, and I told you. Bueno, y hemos vuelto a escuchar la canción Jealous de del compositor Labrinth. Bueno, ahora déjenme comentarles un poco sobre el compositor, ¿no? Él es de ascendencia británica y su nombre real es Timothy Lee McKenzie, pero su nombre artístico es Labrinth. Bueno, él nació el 4 de enero de 1989 con la ascendencia de británico. Él es un cantautor y productor musical. Ya desde el 2018 ha formado parte del grupo LSD. Inicialmente él iba a trabajar como productor musical, ¿no? Pero este personaje, Simon Cowell, le contrató para su propia discográfica, Psycho Music. Bueno, él consiguió entrar en las listas británicas de éxitos en el 2010. También hizo una colaboración con el rapero Tini Tempa con la canción Pass Out. Su primer sencillo, así en solitario, fue Let the Sunshine, el cual fue lanzado ese mismo año, en el 2010, y alcanzó el puesto 3. Unos poco de su vida, ¿ya? McKenzie viene de una familia de músicos compuesta de 9 hermanos, en la que crecieron rodeados casi únicamente de la música gospel americana. Cuando era más pequeño, él formó parte de una banda con sus 8 hermanos, la cual le llamaron Mac. Bueno, ahora déjenme contarles un poco sobre la canción en sí. La canción Yellows fue lanzada el 23 de noviembre del 2014. Bueno, y esta canción lo que hace referencia es al abandono, ¿no? Ya, y entonces este hecho esta canción fue escrita para uno de sus padres, quien lo abandonó a la edad de 4 años, ¿no? Y como él mismo afirma del contenido de esta canción, a la letra, ¿no? Él afirma que mucha gente ha pasado por esta experiencia del abandono. Está escrito desde la perspectiva de cómo se sentía mi familia en ese momento, pero quería escribirlo para que cualquiera pudiera profundizar en la canción, relacionarla con su propia situación. Eso es lo que comentó Labrinth. Bueno, y esta canción es, junto al video, es un video musical, ¿no? Fue estrenado el 2014. El single fue lanzado el 3 de noviembre ese mismo año. La canción igual volvió a ser un éxito y volvió a entrar en las listas en el puesto 25. Y esos son los detalles de la canción. Ahora quisiera saber qué opinan ustedes, Bueno, yo quisiera opinar que dentro del contexto del pop, esta canción es como de este movimiento pop nuevo, o bueno, no tan nuevo, pero en el que surge más el sentido de la emotividad, que está pegando más. Entonces, como que el rock, el pop, perdón, se volvió de manera progresiva, a tal punto de que empezó a construir letras más complejas, creo yo, y empezaron a referirse a temas más sensibles para el público, lo cual funcionó y se ha vuelto muy popular en la última década. Algo que quisiera también comentar es el hecho de que el acompañamiento de la canción, o sea, la base, digamos, musical, instrumental, es simple y es relativamente relajada y no destaca mucho por el mismo hecho de que quieren destacar la letra, el contenido sentimental de la letra. Entonces, prácticamente sirve como base que impulsa el significado sentimental, porque el piano tiene este tipo de sonoridad que te puede hacer sentir vulnerable en algún momento. Entonces, la intención de la canción está muy bien lograda por ese sentido. Tienen este acompañamiento minimalista, lo podría llamar yo, pero la intención es clara. Entonces, yo creo que esta fórmula dentro del pop sí se está utilizando mucho. Yo ya lo he escuchado en varios artistas que son muy populares en la última década y sí, se ha transformado el pop de ser algo muy feliz, un poco incluso absurdo, llega un punto porque no demuestra lo que realmente las personas sentían y sentimos aún. Y ahora ya ha logrado hacer un poco más que te puedes relacionar con las letras y te puedes sentir más identificado con el tiempo. Así que creo que es un avance y se me hace peculiar. Y bueno, se nota que la fórmula les ha funcionado porque ya varios artistas lo repiten y siguen teniendo muchas visitas, mucho éxito con respecto a este tipo de música. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que el acompañamiento sea simple, porque si bien solo tiene piano, sintetizadores y batería, en ciertas partes no es tan destacable. También tiene un poco de bajos en la voz de acompañamiento, bajos artificiales generados por sintetizador. Yo lo que quiero rescatar es la riqueza armónica. Me impresionó muchísimo el conocimiento armónico que ha de haber tenido el artista para poder hacer la canción tan sentimental como es. O sea, la melodía destaca como una melodía bien hecha y escrita para un musical, por ejemplo, para una escena dramática de algún musical o incluso de alguna ópera. Pero no funcionaría tan bien si no fuera por la armonía que tiene de fondo, y tiene algunos cambios modales incluso en ciertas partes, que realmente me impresionó lo compleja que podría llegar a ser la armonía que hay detrás, o el pensamiento armónico que hay detrás de lo que escuchamos, manteniéndose, eso sí, minimalistas en la orquestación de lo que estamos escuchando. Y sí, bueno, como estaba mencionando esto de este está pasando, no es como acusar a la gente, pero de alguna forma es como que no se ha extinguido por alguna sino que se ha ocultado. O sea, ¿cómo lo explico? O sea, digamos, en Estados Unidos es como que con el anterior presidente, los anteriores, es como dicen, sí, el presidente es mal y cosas. Pero eso no significa que no piense la gente. Cosas tristes. Una cosa es que no diga y otra cosa es que no piense. Y por ejemplo, con el Trump, ahora la gente que ya lo pensaba, lo dice. O sea, básicamente da a relucir lo que ya en sí era el país. Entonces, básicamente es la realidad del país, o sea, lo que ahora sacan flote lo que tienen oculto. Más o menos aquí nosotros, obvio, lo hablas de catalano, terrible. Esa es mi opinión. Bueno, y vamos a la siguiente canción. Bueno, la canción que yo les traje es bastante conocida, se llama Complicated, de Avril Lavigne.

parte musical, bueno, es una canción pop, una canción pop rock con influencias de igual pop, punk y teen pop. Bueno, la canción fue bastante criticada la forma de producción, pero se hizo bastante popular por el primero por el lugar de la filmación de este video musical. Y bueno, un poco sobre el artista. Como ya saben, tuvo que retirarse una de las artistas más conocidas y bastante aclamadas. Bueno, en lo personal yo lo conocí por esta canción, la primera que escuché. Bueno, ahora quisiera saber qué opinan ustedes. Bueno, a mí en mi opinión me sonó como esta música tipo pop de los 2000 por ahí, que es como tipo Britney Spears, sí, no sé si me cachan. Entonces, me sonó como muy, como digo, como muy Hannah Montana, justo con ese, así. Entonces, o sea, pero ya, bueno, solo por el ritmo nomás, de ahí en sí, sí me gustó en sí, y la producción, más que todo, porque esta música siempre tiene una producción pepa, y aunque digan, ah, los artistas pop siempre usan Melodyne, bueno, Melodyne, o usan Vocoder o Autotune y todo eso, mentira. Todos tienen que usar porque es parte de la producción. Se siente afinado así. El sonido así todo artificial, ¿no? Pero en sí, todos tienen que usar eso. Sí, de hecho te suena a eso porque en efecto es de la década del inicio de 2000 hasta el 2010. No sé, no me acuerdo, creo que es 2006 por ahí que esta canción fue un hit. Entonces tiene mucha relación con esos artistas de la época. Y claro, yo quisiera comentar que en efecto nadie es perfecto en estudio. Ni siquiera la persona que tiene mucho entrenamiento. Hay veces que se te va por ahí un error de entonación. Entonces lo que hacen es corregirte con esos programas. Es parte de ser músico y de trabajar. También hasta llega un punto en el que si trabajas bastante, te puedes llegar a estresar y ya no te puede salir igual, digamos, la entonación y la afinación. Entonces, ahí es cuando entran estos programas que corrigen ciertas partes que estén afectadas. Nadie se salva. O bueno, solo un pro podría salvarse ya, digamos. El más pro que graba en una toma. ¿Sí? Claro, y ni en el pasado, porque, o sea, el Melodyne y todo eso creo que nacieron en los 70 por ahí, o sea, cacha que antes de los 70 tenían que estar con la voz tuca para que le salga la primera, porque igual era carísimo, pues, los estudios de producción. Imagínate ahorrarte así tu platita para que el baterista no repase bien su tiempo si toque repetir y al garete la plata, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, hoy en día no sé, tal vez haga que los músicos no se esfuercen tanto, eso puede ser polémico, no sé. Porque ya tienen la ayuda de la computadora, podría ser. No sé, puede ser, pero hace que ciertas personas no se esfuercen tanto por la práctica. Ya que obviamente ningún humano en esta vida va a ser una cuestión, pero chuta, sí, exacta. Porque lo que hace eso solamente es igualarte las cromas y todo para que estés automáticamente bien, pero de ahí está ahí bien, todo bien. Claro, es muy interesante esta historia de cómo cambian las grabaciones, la edición de sonido y demás durante a mediados del siglo XX, pero lamentablemente ahorita nos vamos a unos mensajes y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, no, esta tecnología milenial. Aquí está. ¿Por qué te ríes de mí, Juanbrito? Al fin volvimos. Bueno, hemos regresado de comerciales. ¿Y qué otras obras nos han traído? Bueno, pues yo traje 3 obras, para que vean, y 3 en combo. Entonces, traje 2 de, ¿qué puede ser?, de un artista, la segunda que es de un artista en conjunto, y la tercera que ya está. Entonces, escuchemos la primera, que se llama Jörmungandr, de Gilder. Así que escuchen. Bueno, quería comentar que si bien Jörmungandr en las leyendas es la serpiente está en el árbol de los 9 reinos, que sostienen los 9 reinos, está debajo de Midgar, normalmente se le atribuye a que está debajo del agua de Midgar, y claro, los vikingos ya eran conscientes de que había más agua que tierra en el planeta, entonces por eso normalmente se la representa como un ser acuático, a Jörmungandr, y Además, se le asocia con viajes a aguas desconocidas en mucha cartografía o muchos dibujos de la mitología nórdica. Entonces, yo creo que la canción, al hacer una semejanza con el agua, al tener grabaciones de agua de mar sonando por debajo de pequeñas olas de la marea, también el arpa, yo lo que escucho, la forma de tocar el arpa, como que trata de emular esa sensación de la marea, del movimiento del agua, y a la vez de mantener esa tranquilidad que podría sentirse debajo del agua. Y el cántico, creo, desde mi punto de vista, trata de emular cómo sonaría al cantarse mientras se navega, mientras estarían navegando los vikingos. Entonces creo que hay toda esa relación con el agua que trata de representar a Jormungandr debajo de los océanos, simplemente rondando, esperando a su papel en Ragnarok. Bueno, yo quiero destacar la diferencia en cuanto a la mitología, ya digamos, sea de los vikingos o sea de los griegos. Hay una diferencia, digamos, abismal, y eso se puede reflejar aquí, porque digamos, los cantos épicos de la cultura griega es bastante diferente a los cantos aquí heroicos, en parte de los vikingos, ¿no? Y se refleja una para mí una diferencia bastante notoria. Y además, así la música a mí me llega el ambiente de, digamos, una travesía, ¿no? Pero como mencionó Juan, en las aguas desconocidas, ¿no? Bueno, y en sí es bastante chévere que contraste ese tipo de tema de aventura con la suavidad de las notas que fueron tocadas por el arpa. Bueno, ahora presentemos la segunda canción que traje, que en cambio es una colaboración junto con el grupo llamado Danheim, que lo presenté en un programa anterior, y este cantautor llamado Gilda. Así que escuchemos la canción que se llama Ragnarok. Y escuchemos. Bueno, ahora me toca presentar mi tercera obra, la cual es un remix, sí, de un artista que había traído antes que se llama Ti, que es un artista de Francia, me parece, sí, de Francia, y es el remix de una canción que se llama Love Bite, de una banda que se llama Ratata. Así que, bueno, pues, esperamos escuchar y ahí sí. Tiempo, entonces nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Ronnie en Chapanta. Yo soy Shalom Carrasco. Yo soy Daniel García. Sintonícenos en una nueva misión de Afíneme el próximo programa. Hasta luego. Feito, papo. Chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica?